situación muy conflictiva en la cual ahora en este momento estamos reunidos en el colegio, en el tratado de pilares de la escuela número 8, con base de presencia del señor Pedro Vallejo, ¿no? Con los afiliados de la CTA dentro del parque, digamos, dentro de la empresa de Cromer, que citó hoy en una reunión para ver cómo siguen las negociaciones en el Ministerio de Nación con la empresa. Hoy en la mañana tuve comunicación directa con la empresa, en la cual pidió que desbloqueara un camino porque la planta todavía sigue de paro. O sea, nosotros seguimos de paro hasta no tener el acta firmada con la recuperación y, digamos, y hacer los pedidos que tenemos por el tema de lo que es salario, digamos, ¿no? Aumento de salario. Y lo encontramos en un panorama en que hubo represalia policial a la mañana, tenemos todas las compañeras mujeres golpeadas, le pegaban patadas, le pegaban palazos, trajeron tres caballos, en la cual los tres caballos con la policía, o sea, se metieron dentro de la empresa, se metió toda la policía dentro de la empresa a proteger a la empresa de que no ingrese ninguno. O sea que es una barbaridad lo que acaba de pasar hoy en la mañana con nuestras compañeras de trabajo de la empresa de Cromer. Y nosotros arrancamos con 12 despidos, en la cual, mientras iban a rodar a la empresa con los despidos, quedaban 10. Hasta ahora la empresa lo que acepta son 5 reincorporaciones dentro de la empresa, con 10 días de garantización para hacer una nueva elección dentro de la empresa de delegado, por parte del plástico. Si el plástico no acepta lo que es la elección, CTA con el Ministerio de Nación va a poner la firma de hecho sobre el plástico para decretarla, digamos, mandar gente para que cuente la gente dentro de la empresa y hoy en día haga una elección como tiene que ser de ley, digamos, ¿no? Porque sí, dentro de la empresa no tenemos delegado que nos representa a 683 trabajadores. Hoy hay una sola delegada que lo único que se hace la delegada es repartir los residuos a solo. Nosotros venimos de paro desde que arrancamos este conflicto. Tuvimos una conciliación obligatoria que ya arrancó hace, digamos, ya 2 meses que venimos con esto. Perdimos la conciliación obligatoria por parte de provincia y la empresa pasa el conflicto a Ministerio de Nación. Nosotros empezamos las negociaciones, en este caso por Pedro Vallejo con la empresa, el señor Serabino y la ministra Real, el Ministerio de Nación, en la cual hicieron un arreglo para que reincorporara a la gente y terminara con las negociaciones y nosotros volver siempre a planta. En este caso estamos hoy en una reunión, como te expliqué recién, a ver cómo siguen las negociaciones con los despedidos. Y la realidad es que lo que nosotros recibimos fue algo no esperado. Hoy, en esta reunión que se hace la CTA, digamos, más para sacarnos dudas y ver cómo está la negociación y plantearlo de nuevo. Y nosotros sí tenemos que empezar a tomar medidas más serias porque hoy va a tener a la compañera y mañana puede morir un compañero, que es lo que realmente no queremos que sigamos pasando esto, porque nosotros queremos empezar a trabajar lo más pronto posible. En la empresa de Pilar de Cromer, sí. Son 683 trabajadores. El 80% son mujeres y sin representación gremial dentro de la empresa. Ojalá que nos corresponda el convenio que nos corresponde, porque sí somos autopartistas para Mercedes y Volkswagen y estamos dentro del cuadrado del gremio del plástico.